puedo comunicar las horas pegas. Estoy muy solo en este planeta. ¿Ahora quieres ayudarte a salir de acá? Thank you. solo en este bonito. No quieres poder salir de atrás. Estoy solo.